ante otro primero de abril, estamos preparando la vigilia, ¿no? Se confirma, ¿no?, que se va a realizar la vigilia. Sí, la vigilia se hace, llueve o truene, una sola vez. La suspendimos en la plaza, pero lo hicimos en el Cruz San Martín, enfrente, por una gran tormenta que había habido y se había inundado prácticamente las calles. Uh-huh. ¿Y para esta fecha cómo lo van a organizar? ¿Se va a realizar el recorrido que hacían? El año pasado, por unos problemitas, se había hecho directamente en la Plaza Belgrano, en el monumento. Este año vamos a volver a hacer la marcha de las antorchas, para que no se pierda, porque es algo que nos caracterizó desde un principio. Entonces vamos a volver a hacerla este año. ¿El horario ya lo tienen confirmado, de convocatoria y demás? Sí, estamos en la tratativa. Y los horarios normalmente son siempre lo mismo, 11:15, 11:30 en la Plaza San Martín. El que no puede ir a la Plaza San Martín y quiere ir a la Plaza Belgrano, también va a haber veteranos ahí. Así que 12:45 saldremos de la Plaza San Martín hacia la Plaza Belgrano. Uh-huh. En la última, recordamos que se proyectó algunas imágenes también, que fue igual algo que compartieron personas que se sumaron, digamos, a la actividad. ¿Tienen pensado agregar algo más en la Plaza Belgrano? Estamos armando. Claro. Todavía. hasta ahora no hemos dicho de ni una video, pero estamos en los últimos detalles. Por otro lado, te consultamos, bueno, también se hace siempre un acto general, ¿no?, a nivel nacional. Esto también, si ya tienen ustedes información si se va a realizar o no. No, creo que nos agarró la motosierra. Suspendió hoy a la mañana, estábamos viendo, nos llegó la comunicación a los veteranos de guerra, que suspendió el acto porque no hay plata, dice, y dicen que es mucho gastadero. ¿Qué querés que te diga? ¿El acto se solía realizar dónde? No, en el de Plaza de Mayo, me decís. Sí, iba a haber un desfile grande en Plaza de Mayo para los veteranos de guerra. Claro. Eso es lo que se suspendió ahora por orden del presidente. Algo que por ahí muchos veteranos estaban esperando. Y en ese sentido, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Tienen pensado llevar algún comunicado, algo por el estilo? Yo creo que va a haber comunicado, sí. Pertenezco a un grupo de La Plata que es un estudio de abogados, ¿va? Todos veteranos de guerra, y algún comunicado van a sacar. Todavía no. Sí, fue muy temprano, muy reciente la información. Claro, y el motivo por el cual se suspende, les dicen que es porque no hay dinero para es cubrir. Mucho gasto para hacer un evento de esa magnitud. Claro, por ahí para otras personas que meten toda la familia a trabajar en el Estado no es gasto, pero para los veteranos de guerra sí. Pero por otro lado, en Cañuela se va a realizar el 2 de abril, ¿no? No, el primero de la noche, la vigilia. La vigilia se arma como todo lo venimos hace años ya haciéndola. Y se convoca a todos, el que quiera sumarse. Aprovechar los medios para convocar a todos los ciudadanos que nos acompañen. Es una noche, no tanto para nosotros, pero sí, perdón, se me sigue haciendo un nudo en la garganta después de 42 años. Para recordar a nuestros 649 fallecidos en Malvin. Uh-huh. ¿Y quiénes estarán presentes en Cañuelas? Todas las autoridades, ya hemos invitado al consejo, el municipio estamos trabajando en conjunto para el acto.